Interesante investigación realizada por Romina Caselli, tiene que ver con la salud y la inversión en salud dentro de la gestión Cambiemos. Romina es doctora en historia, investigadora adjunta del CONICET y está en comunicación telefónica con nosotros. Romina, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. No, por favor. Romina, primero preguntarte la investigación en sí, ¿cuáles son los puntos salientes que vos tomaste para poder llevarla adelante? Mirá, la investigación traté de poner en números, con algún fundamento así bien concreto, muchas de las cosas que los vecinos y los profesionales de la salud viven a diario y cosas que se recuperan en los medios todo el tiempo. Bueno, desde mi rol de investigadora traté de ver cuál podía ser el aporte y entonces, bueno, consulté la documentación que me parecía adecuada para por lo menos aportar desde un lugar, que es la cantidad de consultas, cómo disminuyó la cantidad de consultas en los CAPS, en las salitas conocidas como las salitas en los barrios, y bueno, y cómo también hay un reflejo en la disminución en la cantidad de prácticas preventivas o en ciertas especialidades, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con la desinversión o con, y bueno, la cantidad de horas profesionales, hay menos horas profesionales y, bueno, menos insumos y demás. Arranquemos por eso. Digo, es interesante esto de hay una disminución de atención o de solicitud de atención en las distintas salitas. Digo, ¿eso por qué es? ¿A qué conclusión llegaste vos luego de...? Perdóname. Sí, dale. Lo que se encuentra el vecino es eso, lo que reflejan justamente los portales de internet, los diarios y demás, es la constante lucha de los vecinos por justamente llegar a la salita y no poder ser atendido. Es decir, lo que no hay una accesibilidad más allá de la distancia que pueda haber entre el vecino y la salita, también se considera accesibilidad al poder ser atendido, a no tener que estar a las 3 de la mañana para pedir un turno, no necesariamente conseguirlo, al llegar a la salita y que no haya un profesional en determinada especialidad, o que esté el profesional pero que no se puede atender porque no tiene los insumos necesarios, o no se puede hacer un análisis de laboratorio porque no hay reactivos. Bueno, tratar de ver cómo aportar a eso desde algún argumento fue lo que me llevó a hacer este trabajo, digamos. Las conclusiones, digo, que fuiste sacando a medida que ibas llevando adelante este laburo, tiene que ver con que en los últimos años ha habido una desinversión en torno de la salud que provocó este tipo de cuestiones, como por ejemplo lo que vos acabás de decir. Sí, yo tomo un punto que es un punto muy concreto. Yo no soy justamente la parte así más técnica, económica, no es mi fuerte, digamos, pero tomo un punto concreto que es la subejecución. Es decir, lo que se compromete en el de la cantidad que se compromete en el presupuesto, en este caso para la Secretaría de Salud, por ejemplo, si, por cada 10 que el municipio se comprometió a gastar en salud, se gastan 7, por ejemplo. Ese sería más o menos el promedio. Eso lleva, entre otras cosas, a justamente que haya una faltante de bienes, una faltante de insumos o de reactivos o lo que fuere, o incluso que no esté el dinero suficiente para reparar los equipos e incluso sostener, mantener los edificios, por ejemplo. La conclusión por la cual empezaste, digo, esto una especie de rueda, me da la sensación, ¿no? Que terminás llegando al punto de partida que te dispara a vos las ganas o el laburo este que termina siendo casi revelador, ¿no? Sí, no sé si revelador, pero sí no. En realidad lo que yo siento es que en realidad es justamente todo esto se siente en lo cotidiano, lo sienten los vecinos, se siente en la gente y bueno, tratar de aportar desde el rol de investigador, pero sí, es una de las patas de todo esto, digamos, esta subejecución del municipio, del ejecutivo, justamente la bandera, una de las banderas de los estandartes de arroyo de su gestión es el superávit fiscal, pero bueno, ¿a qué costo, no? ¿Se logra este superávit o a qué costo se logra achicar por ahí la deuda que dejó obviamente la gestión anterior, que era muy grande? Pero bueno, justamente se logra subejecutando, es decir, no invirtiendo lo que vos decís que lo que te habías comprometido a invertir, en este caso en materia de salud, pero lo efectuó también en la Secretaría en educación, en otras áreas, ¿no? No es solamente exclusivo, digamos, de la parte de salud. Romina, la pregunta es, porque a partir del panorama que ustedes muestran, hay una baja bastante grande en lo que es las consultas en las salitas. ¿A dónde va a parar la gente que no está yendo a las consultas? Digo, ¿realiza las consultas en otro lado o directamente no va a ningún centro de asistencia médica? Sí, lo que se genera es una situación de demanda rechazada y demanda contenida. Si demanda rechazada, justamente la persona que acude al CAP y no puede ser atendido por lo que decíamos recién, ¿no? No hay médico, no hay insumos. Y demanda contenida es cuando directamente el vecino sabe que no va a poder ser atendido y elige o decide no ir. Claro. En realidad lo que está sucediendo es que, o lo que traté de ver con otros números que corresponden al Hospital Materno Infantil, que en este caso tomé este hospital, pero se podrían haber analizado también obviamente los del interzonal, el regional, es justamente que muchas de esas personas termina, o sea, deriva en el Hospital Materno Infantil. Es decir, una situación que debería ser contenida en la salita, porque son situaciones de control del paciente que tiene que ver con la atención primaria, que deberían ser resueltas o contenidas en la salita, termina colapsando, digamos, el consultorio del hospital, que por ahí tendría que estar para otro nivel de complejidad o para otro nivel, digamos, para emergencias, y termina sucediendo eso, que ojo, que incluso hay vecinos que directamente no tienen el dinero para ir al hospital, que eso claro. Es más grave todavía. Romina, preguntarte, hay una tabla dentro del trabajo que hicieron de porcentaje de fondos municipales ejecutados según ítems, que son bienes de consumo, servicios personales, bienes de uso, entre el año 2016 y el 2018. Me llama poderosamente la atención, y te pregunto si a ustedes también, que en el 2016, por ejemplo, hubo un 56% de bienes de uso ejecutados, en el 2018 el 52% y en el 2017 el 88%, digamos. La columna que pertenece al 2017, que no es menor porque es un año eleccionario, digo, es una columna en donde se ejecutó más de lo que se ejecutó en otra de las columnas. ¿Le llamó la atención a ustedes eso? Mirá, yo lo planteo, eso uno no lo puede afirmar, ¿no? Sí, seguro. Justamente el hecho de que tenga una calidad, sea un año electoral, es una de las cuestiones que propongo, no tiene por qué ser así, yo no puedo, digamos, aseverarlo esto, pero se plantea así. Sí, bueno, casualmente el 2017 es el que más se acerca al 100% en ejecución, fundamentalmente en comparación con los otros dos años, con el aditivo de que 2017 la inflación, tal vez probablemente también por ser un año electoral, la inflación no es tan alta como el 2016 y el 2018, que eso es otro factor. Pero bueno, sí, eso también se refleja, si sí, después de las otras tablas también se refleja en los números de las consultas, porque justamente casualmente, no digo que sea matemático, ni lineal, ni así de simplista, ¿no? Pero bueno, casualmente también en 2017 ascienden un poco los números de las consultas efectuadas en los CAPS. Como que hay un reflejo, no digo, repito, no es instantáneo, sí. Pero bueno, se puede por lo menos plantear en esos términos. A partir de esta investigación, ¿han recibido algún tipo de llamado del Estado municipal? ¿Alguien que diga, che, qué bueno lo que han realizado? Digo, ¿de qué manera lo podemos capitalizar para poder llevar adelante una mejora en la ejecución de salud o lo que fuere? No. No, mirá, solo lo hice para que circulara en los colectivos de salud, en la gente que está laburando en los barrios, en los profesionales, digamos, que si podía ser de utilidad en ese sentido. Lo que pasa es que el artículo fue recuperado, levantado por el Diario de la Capital, y ahí tuvo como una repercusión un poco más grande, y de hecho Gustavo Blanco respondió a esa repercusión, pero no, es lo... digamos, la reacción que vi es esa, digamos. Más de enojo que de otra cosa. Claro, mediática, se podría decir de alguna manera. Sí, y mediática, no... y la respuesta de Blanco fue esa, fue también mediática, fue de enojo, y bueno, fue de acusar de falaz a mi informe, cosa de la cual no me voy a hacer cargo, obviamente. Romina, el aporte nacional y provincial en torno a la salud en la ciudad de Mar del Plata, bueno, el Hospital Internacional General de Agudos es provincial, por ejemplo, digo, ¿cómo repercute en la salud? Y si lo que llega, ustedes pudieron ver que es ejecutado, es decir, si nación o provincia manda 10, si esos 10 son ejecutados en el presupuesto municipal. Sí, el tema del hospital es aparte. Yo lo que te puedo decir es los fondos provinciales que se ejecutan en cuestiones que tienen que ver con incumbencias municipales, por ejemplo, los CAP, o por ejemplo, el SEMA. ¿sí? O, por ejemplo, protección sanitaria, que es zoonosis, bromatología y demás. Es decir, lo que llega de provincia para ejecutar en instancias municipales. Ahí la ejecución es mayor, es decir, ahí estoy mirando la tabla porque no me lo acuerdo de memoria, pero es del 98-97% para 2016-2017, es decir, que los fondos provinciales que llegan para ser ejecutados en cuestiones, en instancias municipales, se ejecutan mayormente, no así los municipales. Por eso es que hago énfasis en la decisión del gobierno municipal, en el carácter de decisión política de no ejecutar los fondos municipales en materia de salud. Y lo que sí sobresale es el tema de emergencias del SAME, que ahí sí es donde obviamente la provincia fundamentalmente en 2018 inyectó bastante dinero, digamos. Y eso, bueno. Sí, sí. Ah, no, pensé que te había interrumpido, disculpa. Romina, a ver, de forma, si puedo sacarte y desprenderte de tu laburo profesional, ¿cuál es el análisis particular que haces de las conclusiones a las cuales llegaron después de esta investigación? Digo, ¿cuál es el trato que tiene el Estado municipal para con la salud? No, el trato es un destrato. El trato es un poco lo que ha sido la política en general del gobierno municipal, eso te lo digo como ciudadana. Lo que se ve es justamente una propaganda por un lado, una acción de propaganda por un lado que no se condice con la realidad. Y un discurso que no necesariamente se condice con la realidad. Y lo que hay, que es evidente, elocuente y nadie lo puede negar, y creo que traté de aportar con este trabajo, es un retroceso muy grande en materia de salud, en materia de atención primaria a la salud, fundamentalmente en las salitas. Y eso, lo triste es que eso es una incumbencia netamente municipal. O sea, si el gobierno está descuidando eso, el gobierno municipal, hay una, por acción o por omisión, hay una actitud más que clara. Y lamentablemente se termina esta gestión con un retroceso muy grande y con lo imperioso de recomponer, de reconstruir. Es decir, no hubiera sido ideal poder por lo menos sostener niveles a anteriores a 2015 para poder crecer de acá más, porque siempre hay falencias estructurales y cosas para mejorar. El gobierno anterior también dejó cosas para mejorar, obviamente, pero lo que hay ahora es un retroceso. O sea, estamos en menos 20, hay que recomponer un montón de cosas, hay que recuperar niveles de atención en cantidad de horas, de servicios y demás que se perdieron, ¿no? Romina, antes de despedirte, agradeciéndote que nos hayas atendido, mandaron mensajes y uno de ellos tienen que ver con los vecinos y vecinas de la asamblea que se generó el año pasado por la sala número 2, quien están intentando formar un foro por la salud pública y estaría bueno, dicen, que Romina pueda ser parte de ello. La idea es que ese foro funcione o se realice el 17 del 8, así que no el Estado municipal, digamos, no te dieron mucha bola, básicamente, por decirlo de alguna manera chabacana, pero sí los vecinos y vecinas que son usuarios de la salud pública están pidiéndote que te puedas sumar a esta posibilidad de poder participar del foro del 17 del 8, aproximadamente es la fecha en donde tienen pensado los vecinos y vecinas de realizar este foro. Así que te pasaremos el contacto seguramente. Dale, para que te puedas poner en contacto con los vecinos y vecinas de la sala número 2. ¿Se acuerdan de la sala número 2? Que se fue, sí, que sí, vino, sí, y demás. Bueno, lo mencionamos en el trabajo y recuperamos la lucha de la asamblea en el trabajo, en el artículo. Sí. Me pondré en contacto. Buenísimo. Dale, Romina, te mandamos un beso grande y gracias por la comunicación. No, millón de gracias a ustedes.